Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Estamos ya en contacto con Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita. Emilio, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Emilio. Gracias por atendernos. Y la pregunta que teníamos para iniciar esta conversación es, con el tremendo impacto de la inflación, de la devaluación, de la recesión, ¿por qué llegamos a un diciembre tranquilo en las calles? Yo digo siempre que la situación social es igual o peor que la del 2001. ¿No? Es decir, pero la única diferencia es que hay una cobertura social gracias a la bendita herencia, que fue una distribución de ingresos que hizo Cristina, que fue la más grande hecha contra el capitalismo neoliberal, ¿no? 7 puntos del Producto Bruto. Ningún país de América Latina generó una estructura social de servicios sociales nueva, como fue en la Argentina, con 7 puntos del Producto Bruto, una gran cantidad de recursos, que hoy es lo que hace de que, si sacarías eso vos en la Argentina, hoy tendríamos más del 50% de pobres. Entonces creo que eso es un elemento importante, digamos, ¿no? que es un avance que hemos tenido los argentinos, que es esa base de derechos que significa la asignación universal por hijo, la jubilación del ama de casa, es decir, reconocer a la ama de casa como una trabajadora y darle la jubilación. Bueno, todo eso, y más todas las otras prestaciones que presta el ANSES y el desarrollo social, son una base de derechos, insisto, que el gobierno no pudo todavía tocar. ¿Y a cuánto le queda esa cobertura, no? Porque se está devaluando a pasos agigantados. Se devalúa, pero no fue a pasos tan agigantados. Tuvo más devaluación por ahí el salario que esa cobertura, ¿no? Es decir, para tener una idea, bueno, sacamos la cuenta, lo que cobra un compañero hoy, la mayoría de los hogares, son cifras importantes todavía, digamos, ¿no? Es decir, recién este año tuvo una devaluación del 20% esa cobertura. Tuvo una baja en cuanto a su nivel de compra del 20%, que es similar a la que tuvo el salario de todos los trabajadores. Pero años anteriores venía hasta aumentando, porque para que tengas una idea, hay 2.800.000 nuevas asignaciones universales, que son a todos los monotributistas que no recibían. Uh-huh. Entonces, eso fue un aumento. No, el año pasado aumentó esa prestación casi a 8 puntos el Producto Bruto, teniendo en cuenta que el Producto Bruto también se viene achicando, ¿no? Este año perdió un 20% contra la inflación, ¿no? Yo creo que esa es la causa, digamos, que hace una base de estabilidad, que también es una oportunidad para los políticos, porque teniendo esa situación era una oportunidad para que la Argentina salga por fin de la crisis y empiece a crecer, ¿no? Porque tenía muchos problemas resueltos, digamos. Bueno, este gobierno lo quiso, empeoró todo, ¿no? Y está haciendo volver todo para atrás, digamos. Pero igual, también hay otro elemento, para no escaparle la jeringa, como se dice, que es que las organizaciones populares hemos aprendido de la historia. Y yo fui, porque también tengo, si lo haces en mi comportamiento, es decir, yo fui fundador de Quebracho, digamos, en otro momento, en otra circunstancia parecida. Otra circunstancia parecida, esta me encontró en Quebracho a mí, ¿no? Y en la Riva Verón, digamos, que eran organizaciones que tenían una actitud, digamos, si se quiere, diferente a la que tenemos hoy. ¿Qué significa eso? Es decir, que hemos aprendido, digamos, de que las crisis a este neoliberalismo, primero tuvimos que aprender el corte de ruta, el piquete y la movilización como elementos de lucha. Y después tuvimos que aprender también una estrategia nueva en donde las crisis en realidad no nos favorecen, sino terminan favoreciendo a los capitalistas, que son los que se llevan la plata de la Argentina y ganan fortunas en el medio de esa crisis, ¿no? Y los que pierden son nuestros compañeros. Pérsico, esto que queda de la herencia que mencionaba recién, esta cobertura a los sectores populares, ¿qué expectativa puede llegar a tener para el año que viene, que también va a ser un año como conversábamos recién antes de la nota, muy marcado por campañas electorales. ¿También puede ser utilizado para contener un escenario que viene agudizándose en materia de crisis para 2019? No sé, eso no sé. Sí, yo creo que la pradera está seca y cualquier cosa, hasta en un partido, mira, en un partido, los partidos de fútbol ya terminan todos con violencia, ¿no? Y yo que no creo que es la idea de los infiltrados, de la barra brava, ni tampoco los infiltrados en las movilizaciones, no creo en ninguna de todas esas cosas. No creo en una historia conspirativa, es decir, creo que hay muchos enojados en la sociedad, es decir, eso no quiere decir, es decir, yo creo que la gente está muy enojada. Creo que el gobierno va a recibir un castigo en la próxima elección, mucho más de lo que los medios hoy están diciendo, digamos, yo creo que muchísimo más, que va a ser muy castigado el gobierno de Macri, y creo que y las organizaciones sociales vamos a participar del proceso político, porque sabemos que también lo otro que hemos aprendido es que hay que derrotarlo a Macri en las elecciones, ¿no? Entonces vamos a poner un esfuerzo muy grande en derrotar a Macri también en las elecciones. Digamos, todo el esfuerzo que hemos puesto este año en movilizaciones, donde hemos hecho más de 200 movilizaciones, digamos, y hemos movilizado, nos hemos movilizado muchísimo para defender esta base de derecho, lo vamos a poner en el esfuerzo para... ¿Por qué? Porque yo no creo que el año que viene haya una pérdida de otra vez de recursos, es decir, si va a haber una recesión y va a haber una situación muy difícil y va a haber muchos más compañeros ocupados y vamos a estar mucho peor. Pero qué quiero decir, para ser claro, si yo creo que ellos van a avanzar sobre el ANSES después de que tengan mucho más poder político, después de la próxima elección. Ellos, si llegan a ganar la elección, agarrate Catalina, ¿no? Es decir, creo que van a ir sobre los recursos del ANSES. Ellos quieren achicar el Estado a su mínima expresión, digamos. De hecho, cuando ganaron medio término, avanzaron con todo, con una elección de medio término, ¿no? Avanzaron con todo, pero enseguida, acordémonos que después de la elección de medio término pasó lo de la plaza de los dos congresos y yo creo que esa fue la primera derrota. Fue una victoria en el Senado, en la Cámara, dentro de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque creo que ahí nos logran dividirnos y son muy hábiles políticamente estos tipos, pero en la calle fue una derrota, la primera derrota política del gobierno, ¿no? Uh-huh. Que fue cuando quisieron modificar, salieron de la elección diciendo que iban a modificar tres cosas: las leyes laborales, no pudieron, el tema de las asignaciones familiares y todo eso, no pudieron. Y lo único que podemos modificar es algo en cuanto al sistema previsional con complicidad de la política, uh-huh, ¿no? De la política opositora, quiero decir, no, para que quede claro. Entonces, yo creo que, insisto, creo que si llega a ganar este gobierno, no me cabe la menor duda que van a avanzar sobre esos recursos que van a los sectores más humildes de la sociedad. Y bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que eso no suceda, ¿no? Para que sean castigados en las elecciones. Ese posible necesita una transversalidad fuerte, de un acuerdo fuerte, y sin embargo, cuando uno empieza a escuchar las internas y cómo se van acomodando los melones, digamos, camino de 2019, vemos un voto peronista dividido claramente y no deja de asustar la posibilidad de una segunda vuelta con un sector del peronismo que no sabemos si en definitiva acompañaría a Cristina o acompañaría al propio Macri, ¿no? ¿Cómo va viendo los posicionamientos de cara a 2019? Bueno, yo creo que la división es el problema más grave que tenemos. Es decir, digamos, la política nos debe una explicación. Como, mira, nosotros perdimos la elección ejecutiva en 2015, pero ganamos la legislativa. Y nosotros nos correspondían los dos presidentes de las cámaras, y sin embargo se los dimos al gobierno, por la idea de la gobernabilidad. Y después acusaban de los sostenes de la gobernabilidad a los que peleábamos en las calles. Y el verdadero sostén de la gobernabilidad, digamos, en estos años es que la oposición lo único que hizo es dividirse. Que los diputados, y de los dos lados, digamos, de los que votan a favor y de los que votan en contra, diciendo de que votar en contra es un acto de heroísmo, ¿no? Es decir, los legisladores lo que tienen que hacer es construir mayoría dentro de la Cámara. Para eso, la derrota de Macri habría sido si nosotros habríamos logrado construir mayoría en la Cámara, que la mayoría de la oposición la tiene, pero por divisiones políticas y ambiciones personales, yo creo que es eso, nada más, no son convicciones, la política nos debe una explicación de por qué se divide constantemente. Y creo que la división, insisto, es el 90% es por cuestiones personales, ¿no? Es decir, porque por posicionamientos a partir de decisiones políticas de determinado de la dirigencia, digamos, ¿no? También habrá que ver, Pérsico, cómo se va armando esta estructura, este armado político de cara a las elecciones en el ámbito de lo sindical, el rol que jugó la CGT durante todo este tiempo, acompañando o no acompañando también a los movimientos sociales en cada una de sus demandas en la calle. Por otra parte, también el paro o no paro, las advertencias. ¿Cómo ves ese escenario también en lo que podría ser la escena del sindicalismo? Para mí la CGT es una herramienta que tiene la clase trabajadora como ningún otro país en el mundo. Es decir, no hubo, hubo cuatro paros generales que fueron paros generales, total. En ningún país del mundo, hay cosas semejantes, digamos. No. En Uruguay es el país más parecido a la Argentina en cuanto a los paros. Y cuando hay paro, uno ve que disminuye la actividad, pero cae de actividad. Ve que las escuelas abren, acá no abrió nada. Y en el resto del mundo prácticamente no esa herramienta la clase trabajadora la ha perdido. En la Argentina todavía no la hemos perdido, por eso hay que cuidarla. Nosotros hacemos todo el esfuerzo en cuidar el valor más importante que tiene la clase trabajadora, que es la capacidad de paro, la capacidad de organización. Uh-huh. Y la otra es la capacidad de movilización en la calle, que también lo hemos demostrado. Hemos hecho movilizaciones multitudinarias como nunca. Pero insisto, yo creo que el problema más grave está en la política, no está ahí. El problema más grave está en la división política, en donde los políticos hacen política según sus intereses, no los intereses de la gente. Hoy el interés de la gente, y yo creo que van a ser castigos. Si no construyen unidad, yo tengo fe en nuestro pueblo. Es decir, yo por donde voy hay reclamo de unidad, ¿no? De unidad con todos y para ganarle, para que no tenga ninguna posibilidad de este modelo neoliberal de volver en la Argentina. Creo que hay que ir hacia eso, hacia un nunca más el neoliberalismo. Emilio, ¿usted en las elecciones de medio término acompañó a Randazzo? Nosotros acompañamos a Randazzo, sí. ¿Es algo de lo que se arrepienten hablando de esa intención de unidad? No, todo lo contrario, lo reivindicamos. Nosotros lo que nuestro planteo central era que tenía que haber internas para poder construir una unidad mucho más amplia y ganar. Ajá. Y había otros sectores que decían que no hacía falta porque ganaban, y no, eso no fue así. Digamos, ¿no? Es decir, yo creo que fue uno de los problemas graves que hemos tenido, digamos, porque si habríamos ganado la elección en medio término, nos habríamos perdido, habríamos evitado mucho sufrimiento en la Argentina. Uh-huh. De eso sí me autocritico, no haber sido capaz de construir la unidad, ¿no? A nosotros siempre tuvimos propuesta de unidad, de intentar construir una paz opositora que resuelva, que es una herramienta. Yo me acuerdo, Néstor, cuando hablaba cuando qué contento estaba de la ley de las PASO, que podía servir. Mira, el peronismo decía, es muy diverso, es muy difícil de gobernar. Esto nos va a servir. Me acuerdo que el del Consejo de PJ lo planteó, decir, esto nos va a servir para en el futuro, si no tenemos unidad, y si tenemos problemas, construir unidad en la diversidad. Sí, al final no se termina utilizando nunca como una interna real, sino como una especie de encuesta, ¿no? Claro, porque los dirigentes, esta idea, por ejemplo, del más encuestado, del que más gana en las encuestas, cada vez que hemos ido con el que más tiene voto en la encuesta, perdimos. Y cuando fuimos con el menos, ganamos. El ejemplo es Néstor. Bueno, ya sabe lo que tiene que hacer entonces, Emilio. No, en eso es hábil este tipo. En eso yo digo la habilidad, tenemos que ver la habilidad de este gobierno, digamos, ¿no? Que ha presentado candidatos. ¿Quién las conocía a este candidato en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se llama? Bullrich Pueyrredón. ¿No? Encima, Bullrich Pueyrredón se llama. Ese señor, digamos, no lo conocía nadie. Uh-huh. Todavía hoy no lo conoce nadie. No sé para qué fue senador, porque no existe. Y nos ganó la elección de medio término. Pero si usted dice el problema está en la clase política, en las divisiones que se generan en la clase política, en los personalismos en este aspecto. Por el otro lado, si evaluamos dinámicas populares, me parece que hay dos sectores que han mostrado el mayor dinamismo en esta época tremenda, y son el feminismo y los sectores de la economía popular, la economía informal y demás. ¿Cómo le parece que van a jugar de cara a 2019 estos sectores, no partidarios en muchos casos, pero que sí son una fuerza muy fuerte, a la cual ninguna fuerza política de izquierda a derecha puede desconocer como actores y actrices claves para poder entender por dónde va una política futura, ¿no? Bueno, esos dos sectores tienen que avanzar hacia la política. Es decir, yo sueño, mirá, la revolución que hicieron las mujeres es admirable, ¿no? Han terminado y construido justicia donde no la había, digamos, ¿no? O por lo menos han empezado a construirla de una manera acelerada, con un bien el acelerador. Pero yo tengo miedo que eso termine en la política. Sacamos una ley de cupo Evita, sin ley de cupo, puso el 48% de mujeres en la Cámara de Diputados con la Organización Popular. Yo tengo miedo que esa ley de cupo termine metiendo a los maridos de a las mujeres de, ¿no? Como ha sido mucho en la política, es decir, que no sean fruto de esta aluvión en las calles que significó el movimiento feminista, que ese espacio no tenga casi participación en la Cámara, ¿no? Es decir, que sean mujeres que provengan, insisto, de la decisión de un hombre. Y en el caso de las organizaciones populares tengo miedo también de que nos dividamos y que yo me hago una autocrítica del proceso anterior en cuanto que nosotros de las organizaciones populares teníamos mucha organización también cuando llegó el gobierno y terminamos con más organización, digamos. ¿Y por qué? Porque creo que nosotros tenemos que haber marcado agenda también al gobierno al gobierno popular, como sucede en Bolivia, como sucede en otros países, digamos, ¿no? Como sucedió en Brasil con Lula, donde los sin tierra marcaron agenda todo el tiempo. Bueno, nosotros tenemos que construir esta unidad de las organizaciones populares y seguir marcando agenda al próximo gobierno, ¿no? Me tengo esos dos miedos, digamos, ¿no? Es decir, que nos dividamos por la política de las organizaciones populares, por eso estamos haciendo mucho esfuerzo de unidad, tratando de resolver muchos de los problemas que tenemos, y por otro lado el movimiento feminista que termine en que no haya una expresión genuina de ese movimiento en la calle, sino que sea utilizado. Sí, de todos modos sería una arista mínima lo que ocurre con el cupo en las cámaras con respecto a lo que es el movimiento feminista en su enorme amplitud, ¿no? ¿Cómo? Digo que una cosa es entender el movimiento feminista en todos los aspectos de la vida y otra es la preocupación por la ley de cupo, que es un aspecto mínimo dentro de lo que presenta el movimiento feminista. Pero el que avancen las mujeres no es poco. Eso también es una cosa que me ha aprendido las organizaciones populares, ¿no? No es poco ganarle a Macri y construir desde la organización popular referencia en la Cámara de Diputados y en el Estado, en el próximo Estado, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino un Ministerio de la Mujer conducido por muchas de estas pibas que tuvieron en la calle. Sí, pero me parece que hay un embudo ahí, si pensamos que el movimiento, la aspiración que puede tener es únicamente o como finalidad ocupar lugares en la política, ¿no? No, eso estamos de acuerdo. Ese no es la única finalidad, ni tampoco lo planteo, todo lo contrario. Uh-huh. Si te planteo esto también, es decir, que así pongamos muchos candidatos, así se crea el Ministerio de Economía Popular y esté en manos de un compañero de una organización popular, nosotros vamos a seguir en la calle marcando agenda, para que quede claro. Además, Pérsico, también es importante tener en cuenta que, hablando incluso con referentes de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hemos coincidido, por lo menos quien le habla junto con las referentes, de pensar que durante el transcurso de este año, el movimiento feminista, que es mucho más que las mujeres, ha logrado dar una clase de política a buena parte de la dirigencia, no solo de las organizaciones sociales, sino también al interior de las cámaras. Sí. La consigna, digamos, del aborto que salió del movimiento feminista, creo que expresa eso, expresa que, mirá, yo miraba, escribí algunas editoriales a favor del aborto cuando a principios de los 90, ¿no? Y miraba lo que decía ahí y la verdad que hoy está muy superado, digamos, muy superado en los términos de argumentación, en los términos de amplitud, digamos, de la pelea. No, insisto, el movimiento feminista ha sido una de las mejores cosas que nos han pasado. Y el movimiento de las organizaciones populares es un fenómeno argentino en donde va a parar todo el conflicto ahí adentro también. Porque si vos vas a las movilizaciones, hay una gran movilización espontánea de las compañeras también, pero también las organizaciones populares han sido, hemos crecido. Así, mirá, yo el otro día voy a Jujuy, una provincia que es bastante, las provincias del norte son más machistas, digamos, si quieren, ¿no? El patriarcado, cuando hay más conservador, más se afianza, ¿no? Y a mí me llamó la atención, fui a un acto, me llamó la atención que la mesa ejecutiva del movimiento nuestro allá son 3 mujeres, y la mesa más amplia son como 20, y son nada más que 4 hombres, y el resto son todas mujeres. Hubo también una oleada de compañeras que se metió en las organizaciones populares y que hoy tiene poder de decisión y de organización. La mayoría de las compañeras nuestras hoy en los barrios cada vez se empoderan más, ¿no? Y eso es muy bueno. Hemos tenido una oleada de jóvenes que se empoderaron cuando fue el inicio de los movimientos piqueteros, otra oleada de jóvenes que se sumó con el kirchnerismo, y ahora una oleada de pibas que están llenando nuestras estructuras de cuadros que son muy importantes, ¿no? ¿Y cómo lo fue modificando, Pérsico, la llegada del feminismo hacia, por ejemplo, el interior del movimiento Evita? No, eso, lo que más personalmente. ¿Personalmente a mí? Uh-huh, sí. No, a mí, yo soy una persona, ¿cómo es que no me sale la palabra? Pero es en educación, digo yo, pero no es en educación. ¿Cómo es que dicen las compañeras? Lo dicen mejor. En deconstrucción. En reconstrucción, ¿no? Yo estoy en reconstrucción, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque llevo 45 años militando y ya yo creo que tendríamos que tener retiro efectivo, digamos, ¿no? Pero uno, bueno, esto lo abraza para siempre. Pero más allá de eso, es decir, hay una reconstrucción de muchos valores que empiezan a cambiar. A mí me cuesta mucho, porque yo, si más, yo tengo problemas para hablar, digamos, debo tener 500 palabras en mi vocabulario y encima me quieren poner palabra nueva. Eso me cuesta un montón, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el que tiene muchas palabras, que tiene 5.000, ese es el lema fácil, digamos. Yo tengo 500, entonces necesito una práctica, necesito que me tengan un poco más de paciencia, pero de a poquito voy a ir aprendiendo, estoy seguro. Emilio, un tema. ¿Por qué? Porque las pibas se plantan hoy de todos lados. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, justamente ese todos lados, esos valores de los que hablaba, me parece que son fundamentales para que podamos cambiar una ecuación instalada incluso durante el kirchnerismo y potenciada en estos últimos años también, que es que la dignidad se parece al consumo, ¿no? Que la dignidad está asociada a la capacidad de consumo. Y me parece que ha hecho un daño muy grande también a la sociedad esa ecuación, que ya no sea el trabajo, que ya no sea el tiempo libre, que sea justamente el consumo. Una locura. La dignidad. ¿Cómo romper, no? Una con esa locura. Ecuación. Mira, la máxima fue cuando hicimos un afiche para una campaña de un dirigente que decía siempre para mejor, una cosa así, digamos, ¿no? Es decir, todo lo contrario del buen vivir, vivir mejor. Ah, vivir mejor, decía. Encima decía parte la consigna esta, que hoy es parte también de los documentos, por lo menos de los movimientos populares, por lo menos del nuestro, ¿no? Es decir, que nosotros estamos por vivir bien, ¿no? Por vivir mejor. Vivir mejor no tiene fin. El consumo es una enfermedad del capitalismo. Que ¿por qué? Porque cuanto más consumo hay, más concentración económica hay. Uno de los déficits grandes del proceso anterior fue la concentración económica. Argentina es más concentrada y más extranjerizada. Es decir, si uno lo ve en la historia del movimiento popular en Argentina, nunca con un gobierno popular sucedió eso. Nunca, pero fue por el shock de consumo. Lo que hizo es que crezcan los supermercados, por ejemplo. Pasaron del 40% de la venta a casi el 70%, ¿no? Teníamos una política que eran precios cuidados para los supermercados, donde a mí me da vergüenza poner un afiche donde estaban, para mí, enemigos del progreso de la Argentina, como son estos hipermercados extranjeros. Y lo mismo en muchos sectores donde la Argentina se fue concentrando, ¿no? El consumo te lleva a la concentración, porque el consumo nunca es parejo, el consumo siempre, el de arriba, cada vez se separa más, ¿no? Hay compañeros que van a trabajar en avión y hay compañeros que trabajan en, van a trabajar en carro, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una, hay un desfasaje en todo eso, que es este nuevo capitalismo, es decir, que en realidad a mí me sorprende si la, las organizaciones populares empezamos a analizar este nuevo capitalismo y sacamos casi una teoría económica que fue la economía popular, que no alcanza a ser la solución, porque falta un montón de otras cosas que discutir. Bueno, hoy yo veo muchos pibes, estoy leyendo algunos libros de, escritos por pensadores jóvenes, en los viejos no tengo ninguna confianza, porque dicen lo mismo, es decir, vos ves por la televisión a todos los economistas, y honestamente lo único que quieren hacer es resolver los problemas del mercado, ¿no? No hablan de los problemas del país, ¿no? Necesitaríamos un ministro de Economía, como fue Helbert, o como fue el primero de Perón, que no me acuerdo, que uno era almacenero y el otro tenía segundo grado, ¿no? Y la, o como cuando estaba Néstor, que la decisión económica, el ministro de Economía decía Néstor, y lo aclaraba cada cinco minutos, el ministro de Economía soy yo, ¿no? Que no había estudiado economía, hice un curso una vez, ¿no? Pero no es un problema de saber, sino es un problema de intereses la economía. Y es, ¿a quién quiere resolver los problemas? ¿Al mercado o a la gente? Y los economistas nuestros, lo único que quieren discutir, los nuestros estoy diciendo, lo único que discuten es cómo resolver los problemas del mercado. Entonces, ¿qué se le ocurre para resolver los problemas del mercado? Bueno, vendan más, consuman más, consumamos más. No, señores, yo lo que quiero es que vivamos felices. Claro, pero lo tremendo ahí también es que la rentabilidad que han logrado las grandes cadenas de supermercados por las ganancias extraordinarias de estos años, hoy les permiten también tener el mejor precio para los sectores populares. De hecho, no están bien, están así, ¿eh? Bueno, más pero o menos. Empiezan así, empiezan así y después te la ponen por otro lado. Sí, es posible eso. Es posible eso cuando te hacen comprar una tarjeta que no necesitas y demás, ¿no? Sí, porque te hacen, pues, yo voy a veces al supermercado y cuando voy al supermercado salgo llorando, porque después cuando llego a casa me compré un montón de cosas que no sé para qué es. El otro día lo vi a los Simpsons, una propaganda de una cosa que decía, esto no sirve para nada. Y el tipo, la gente se tiraba encima de la cosa porque no sirve para nada. Sí. ¿Qué se compró, Pérsico? ¿Qué se compró que se arrepintió después? Oh, montones de cosas. Hoy no. Montones de cosas. Estoy frita, mirando una acá. Estoy, mirando, estoy pasando por el lado de una. No, eso, me da bronca. Diga no. Vamos a preservarlo. Le mandamos un abrazo, Pérsico. Un abrazo. Chao. Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita. 11 de la mañana, 2 minutos. Queda una hora de La Mar en Coche. La Mar en Coche.